Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio 100% necaxista. Bueno, más o menos, 95-96% necaxista. Ya escucharon por ahí una risa. No es risa grabada, no estoy solo, no hablo solo como loco. Durante los próximos minutos vamos a hablar de lo acontecido la última semana con Club Necaxa, con nuestros queridos Rayos, y para eso el día de hoy tenemos casa llena. Voy a presentar primero pues al que nadie quiere escuchar seguramente, pero que aquí está cada semana, mi ranchero favorito desde Aguascalientes, en Don Mordoqueras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Taker? Saludos a toda la banda, hermandad necaxista, bienvenidos a NPR. Mucha actividad, mucho fútbol que nos tocó, bueno, más o menos. se suponía que íbamos a ver mucho fútbol y bueno, a la mitad sí, a mitad de la semana sí, y ya luego el fin de semana medio fue como una novela, ¿no? De del 2, algo así. Pero bueno, ya ahorita platicaremos de eso. O sea, ¿una novela de caca o a qué te refieres? No tienes idea. Ah, ok. Bueno, pero creo que decías de Canal 2, ¿verdad? Sí. Ok. Hoy tenemos invitado de lujo en NPR, así que yo me voy a callar todo el programa, Murdoch se va a callar todo el programa, y nuestro invitado va a hablar aquí durante 97 minutos con 36 segundos, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, compadre y patrón, Don Valdo Flores. Compadre, ¿cómo estás? Ya valió 97 minutos. Bueno, está bien, vamos a echarle. Saludos, muchachos. No, muchísimas gracias otra vez por estar, por la invitación. Muchísimas gracias por todo. Y pues ya sabes, estuvimos aquí con una montañita rusa de emociones, de estilos, de... Estoy tratando de encontrarme en palabras buenas, güey, para lo del sábado, pero realmente creo que vamos a batallar con eso. Así que... pues a darle. Ok. Yo la verdad no tengo idea de qué fregados están hablando, pero bueno. Vamos a empezar. Fue semana de doble actividad para nuestro equipo. Bueno, en general para la liga. El pasado martes, no me acuerdo qué día, 24, si no me equivoco. Uh-huh. A las 7 de la noche en el Estadio Corregidora de Querétaro, Necaxa visitó a los Gallos Blancos de Querétaro, que... ese equipo también de parte alta de la tabla. Si no me equivoco, Necaxa llegaba como cuarto y Querétaro como tercero. Uh-huh. O segundo, algo así. Un partido que no sé qué pasó. Sé que ganó Necaxa. Es más, no sé ni cuánto ganó. Creo que de 2-0, 2-1. Bueno, no me voy a exhibir. ¿Más? ¿Cómo vimos? ¿Más? ¿Cómo vieron ustedes el... ¿cómo vieron el triunfo ante los Gallos? Primero vamos con el invitado, si te parece, Murdoch. Por supuesto. ¿Qué te parece? Por favor. Ok. Don Valdo Flores, compadre, ¿tú qué nos puedes decir del partido de media semana ante Querétaro? Bueno, el partido del martes ahí fue para mí un muy buen trabajo técnico de Memo Vázquez. De hecho, salió respetando la posición que traía en la tabla Querétaro, que como bien dices, ha estado en la parte alta desde el principio de la temporada. Muy buenos resultados, buen fútbol. Entonces, vimos lo que fue la línea de 5 que aplicó contra Monterrey, ahora aplicándola en Querétaro. Un partido difícil. De hecho, Querétaro empezó hecho un vendaval. Incluso nos anotó 2 goles que fueron correctamente anulados por posición en fuera de lugar, gracias al cielo. Tuvimos un muy buen segundo tiempo, en el cual, una vez más, una de las cosas en las que yo me quejaba desde hace ratito, que no había visto en Necaxa, y ahora se está convirtiendo en nuestra fuerte, el juego aéreo, gracias a un remate del comandante Mauro Quiroga, que cada día lo estoy viendo mejor, y de Rodrigo Noya, quien inexplicablemente no había jugado contra León, y ahora jugando contra Querétaro nos hace realmente pensar que es el último hombre que debería de salir a la banca. Rodrigo Noya realmente está hecho ahorita en Necaxa, a mí me ha caído la boca, a mí se me está haciendo lo que es el Oso González 2, tuvo, sí, viniendo de la Liga Ascenso, ahora tuvo una actuación muy, muy destacada, en la cual en la parte del gol, defensivamente, tuvo barridas muy buenas que ayudaron al equipo, así como buenas actuaciones de Angulo y de Hugo González. Acabamos un 2-1 con una buena jugada de Querétaro, ya una vez que íbamos con ventaja 2-0, un poquito de mala marcación ahí, mala suerte por parte de Ventura, ya que en el tiro, una jugada colectiva entre Querétaro en el cual el tiro que iba a gol, se ve que Hugo González había lanzado bien para poderla detener, pero desafortunadamente un pequeño desvío encaja el balón en nuestra portería. Pero en fin, se me hizo buen partido, como te digo, muy peleado, y sobre todo parte de la dirección técnica de Memo Vázquez, se me hace que ahí sí leyó muy bien el juego. Esa línea de 5 ayuda para tener un poco de cambios, que es de lo que más flaquea el Necaxa. Inclusive, bueno, en esta ocasión, si alguien le tuviera que achacar, es que Maxi Salas anda un poquito desconectado, pero creo que por ahí puede ser lo que más nos ayude como revulsivo. Pero en fin, fue un buen triunfo contra un rival de la parte alta de la tabla, en la cual Necaxa logra llevarse los 3 puntos y regresa a pelear en lo más alto que ha estado en este campeonato. No sé cómo lo viste tú, Murdoch. Sí, efectivamente, creo que es un partido que ya nos empieza, o sea, es digno de lugares de arriba de la tabla, ¿no? Muy cerrado, además con dos equipos que no se caracterizan por, quizás por tener grandes figuras en su plantilla, ¿no? Sabemos que son planteles discretos, digamos, pero que han resultado muy efectivos, y bueno, el duelo en cuanto a lo táctico, lo estratégico entre Vucetich y Memo Vázquez, pues estaba también sabrosón, estaba interesante cómo iban a mover sus fichas, porque pues sabemos que Querétaro, además, en casa, pues pintaba para algo más, ¿no? Muy peligroso, jugadores con mucha movilidad, veloces, y pues sí, o sea, Necaxa tuvo manera de maniatarlos, de controlarlo un poco, aunque sí se las vio difíciles en algunos momentos, y bueno, la justicia, ¿no? De esos goles anulados que mencionas y que le daban sabor, le daban entusiasmo al encuentro, que estuvo muy cerrado, sobre todo en la primera parte. Y después con los goles, pues el partido se abre un poco y es cuando se pone un poco más espectacular, ¿no? En cuanto a las llegadas y demás. Me gusta lo que está haciendo Mauro Quiroga. Es un jugador que de repente le cuesta trabajo el encontrar cómo conectar con sus compañeros. Pero un buen servicio por ahí de Juanito Delgado, que lo sabe fildear bien y adelantarse, moverse a las espaldas del defensor, y Quiroga bien. O sea, me gusta que ande como tan de buenas este jugador. Y después lo de Noya, que me parece que es un premio a lo que se ha venido trabajando, ¿no? Por su parte. Y lo que decías, callando bocas, por ahí en la semana estuve viendo algunos gráficos de gente que decía del el comparativo de los comentarios cuando se anuncia su llegada a este momento, ¿no? En las redes, que lo de la historia de siempre, ¿no? Primero lo muertean y después resulta que pues inamovible y por ahí hasta leí que querían que ya fuera él el capitán y no Ventura, sí. ¿No? Pero bueno, con calma, al final de cuentas creo que este gol es para él, le da el triunfo a Necaxa y es un buen premio para lo que ha venido trabajando. Ya después, lo que decías, es un poco circunstancial lo del gol de Querétaro y que nos pone de nuevo a sufrir, porque si no se sufre no es Necaxa, hacia el final del partido, pero por ahí Hugo me parece que ya había hecho bien el lance para detener el balón, desafortunadamente hay el desvío ahí, ¿no? De la defensa y es ese gol que también era justo para Querétaro, o sea, merecía también festejar algo la afición de los Gallos allá en la Corregidora, y bueno, creo que buen resultado, buen espectáculo y bueno, con mucho entusiasmo, ¿no? Nos deja para todos la afición este 2-1, ojalá que no sea casualidad, que se siga manteniendo ese nivel cuando juegas de visita. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes dos completamente. ya recordé el partido, quedó 2-1, sí. Y hizo memoria. Y bueno, ese día, ese resultado, digo, soy honesto, creo que vi el resumen, pero ni siquiera me acuerdo de cómo fueron los goles hasta ahorita que explicaron ahí más o menos la jugada de Delgado y esto. De hecho, ni siquiera recordaba quién metió los goles. Soy un asco, lo sé, perdón. Pero este resultado le permitió a Necaxa dormir el martes como líder general. Ajá. Porque no me acuerdo por qué, pero durmió como líder general. El miércoles ya el triunfo de Santos ante Veracruz pasó a Necaxa a segundo lugar, ¿no? Increíble. Increíble que Santos le haya metido 5 al Veracruz, sí, claro. Nadie lo esperaba, ¿no? Entonces pasamos en una jornada de cuarto a segundo lugar. Y luego el fin de semana, el pasado sábado en el Estadio Victoria, el partido fue a las 7 de la noche, Necaxa recibió a Bravos de Juárez, un partido que en el papel era fácil, pero o si no fácil, accesible. Y ya sabemos que cuando Necaxa tiene un partido accesible en casa, pues la necaxea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El resultado fue 0-0, un empate sin goles, que con la combinación de resultados, por ahí la derrota de León, el empate de no me acuerdo quién, y pese al triunfo de América, deja a Necaxa en la misma segunda posición. ¿Cómo vieron ese partido? Me estaban platicando hace rato, qué horrible. Eso hay que se lo platiquen a la hermandad, que supongo que no son como yo y ellos sí lo vieron. Entonces, a ver, Murdoch, tú estuviste en el estadio, supongo. ¿Sí? Quiero pensar que sí. Y si no, ahorita te exhibo, no hay bronca. ¿Cómo viste el partido ante Bravos de Juárez? Sí, llegué un poquito tarde porque pues, hay ondas de parenthood, le dicen en inglés. ¿Cómo sería? De paternidad. Paternidad, sí, gracias. bueno. El gringo era, perdón. Perdóname, es que de repente. Bueno, muy mal, muy horrible. O sea, llevé a Murdoxita al estadio y me dijo, para eso me trajiste. O sea, me trajiste para nada. Literal, esas fueron sus palabras y creo que fue el resumen de lo que sucedió en ese encuentro. Porque, bueno, no, a mí no me parece como casualidad. O sea, lo de Juárez rayó en lo patético en cuanto a su nivel del cómo meter el colmillo, pero él es como un colmillo, pero nada discreto, o sea, era le arrastraba, hacía zanja ahí en el pasto, y me parece increíble que el árbitro permitiera ese nivel, ¿no? De fútbol o de lo que se pretendía que fuera fútbol, pero ya lo había hecho. O sea, Juárez a media semana había enfrentado en su casa al América. Y yo me burlaba de ciertos personajes americanistas que conocemos por acá, y les decía, es que cómo es posible que a Juárez no le saques la victoria siendo el AME, el poderoso, ¿no? Bueno, aplicó básicamente la misma. Juárez iba ganando allá en su casa y América alcanzó a empatar, pero después, y lo mismo, mucho tiempo, mucho colmillo, cerrar espacios, echarse para atrás y sacar su punto, que pues a ellos les sirve también para la onda de lo porcentual y demás. Lo mismo vinieron a hacer acá, a buscar comerse el tiempo como pudieran, a interrumpir el juego, y esa falta de ritmo pues sí le merma al fútbol que viene practicando Necaxa. Me parece que no podemos escudarnos en eso, y de todas maneras me parece que los Rayos les faltó creatividad, o sea, no podía creer que ellos no esperaran eso del rival. O sea, creo que Necaxa se muestra cómodo cuando el rival le juega, ¿no? Le intenta atacar, le hace jugadas, le mete peligro y entonces genera espacios para que Necaxa pueda aprovechar, ¿no? En espacio largo. Ya en el espacio reducido que planteó la defensa de Juárez, el camión que pusieron, el tráiler que pusieron ahí atrás, ya le complicó mucho el juego a Necaxa. Y sí, me parece que por ahí no entendí bien por qué respeta tanto al rival, es Memo Vázquez, y le mete, o sea, le da continuidad pues al planteamiento con un defensa más. Que ahí lo de Mesa me parece interesante, porque yo no creo que sea como línea de 5 como tal, sino que está delante de los defensas y de repente se incorpora como si fuera contención cuando ataca, ¿no? Y después cuando defiende, entonces sí se mete ahí como un tercer central. Es un hay un juego que tiene Mesa que le da un poco más de solidez en esa zona defensiva, pero creo que no era la ocasión ahora, ¿no? O sea, yo creo que la idea era que tuvieras bien cuidados a la gente de delantera, pues, a los de velocidad que tiene por afuera Juárez, pero tampoco te representó mucho peligro. O sea, yo creo que sí, la idea de tener a Maxi como revulsivo estuvo de más en este encuentro. Y bueno, a final de cuentas entró Lalo Herrera, que Lalo pues cero y nada, ¿no? O sea, lo mismo que viene padeciendo Necaxa, aún más ya con el empate, con el cero atrás y en la pérdida de tiempo que hubo. Ya el segundo tiempo fue mera frustración por parte del Necaxa y cayó pues en el juego de Juárez, le faltó inteligencia para resolver eso. Ok, Baldo, ¿tú cómo viste el partido ante este equipo de ascenso que dejó de ser de ascenso en la mesa? ¿Cómo lo viste? Ay, ay, ay, ay, ay, Diosito, ¿no? Para partido. Fue un partido que haría esos malos partidos que tuvo Ambriz contra Puebla y Querétaro, los haría orgullosos. Mira, Juárez salió a jugar como estrella brasileña. El gran problema fue que era Neymar. Vimos realmente, sí, vimos tal vez el Neymar Challenge más grande que haya habido en la historia, porque creo que 60 minutos fue un concierto de piscinazos de estos muchachos que, como dice Murdoch, no entiendo cómo el árbitro lo permitió. Creo que yo no vi ni siquiera una tarjeta amarilla con ninguna de las faltas simuladas. Era un partido que yo me esperaba desde un principio que fuera a estar difícil, porque Juárez no nada más había empatado con el América, y creo que el América lo empató con el minuto 85 o algo así, uh-huh. Pero aparte venía de ganarle a Monterrey y venía de ganarle a Veracruz, que ok, ¿quién no le gana al Veracruz? Pero le ganó al Veracruz. Entonces Juárez venía enrachadito y pues nosotros nos acordamos lo que era ir a pelearle a uno de los grandes cuando estás en la línea del descenso. Entonces estamos bien, si lo vemos del lado de Juárez, para Juárez un resultadazo, porque vas y te metes a la casa del segundo lugar y le sacas un punto de visita. O sea, ahora en esta ocasión a nosotros nos tocó ser los de la parte alta, que era una de las cosas a las cuales no estamos acostumbrados, vamos a ser francos. Y muy mermado, muy limitado, muy poco fútbol, realmente con mucha marrullería, muchos golpes. Pero Necaxa tampoco cooperó, yo le vi muchos pases fallados. No los vi con mucha idea a la hora del ataque. De hecho, en todo el primer tiempo, creo que Juárez llegó 2-3 veces al marco. Necaxa, la más clara que le vi fue una de fuera del área, inclusive, de Juanito Delgado, a un pase de tacón de Quiroga, pero hasta el segundo tiempo que se echó, como dice Murdoch, el camionazo hasta atrás, fue cuando vi que Necaxa empezó a atacar. No entendí los cambios, te voy a ser muy franco. Ahora sí, como dices, la línea de 5 se me hizo de más. Sí esperaba que se tomaran en serio el partido, pero no que respetaran tanto al rival. Y creo que los cambios salieron de la alineación titular Noya, Baeza y Chicote por Lalo, que no trae nada, por Maxi, que andaba desencanchado, y por Kevin Mercado, que es el goleador ahorita en este momento del... Ah, no, perma. sí, es Kevin Mercado, ¿qué más te puedo decir? Donde agarró el primer balón, me empecé a acordar de Taker y empecé a contar los segundos antes de que se cayera. Realmente es el tipo de cosas que me hace pensar que si bien Necaxa está para competirle al que sea en este momento, en una posible liguilla, es el tipo de cosas que a mí me preocuparían, porque a la hora que tengas que usar a la banca, sí es mucha la diferencia. Realmente fue un partido para el olvido. Es más, lo más que me acuerdo es que el regreso de Iván Vázquez ahora al Victoria, y que ahora se le ocurrió ser buen portero y parar dos buenas, como no lo habíamos visto mucho tiempo. Realmente, mientras más rápido le puedan dar la vuelta a la página y trabajar sobre el Morelia, creo que mejor, porque sí, estuvo realmente deplorable la actuación de Juárez en Necaxa, y desafortunadamente, como dices, Necaxa juega al nivel del rival, entonces si bien juegan, rayan lo sublime a veces, en esta ocasión no, olvidémonos lo más pronto posible de esto. Pero bueno, al menos si lo ves de un lado, no nos fue tan mal, considerando que los cuatro de arriba de la tabla fuimos los únicos que sumamos. Sí, a final de cuentas se le acomodó todo lo que estaba pasando. De hecho, o sea, Necaxa termina desaprovechando una buena oportunidad para quedarse ahí pegados al líder general, ¿no? O sea, hubieras empatado ahí en puntos a Santos. Y porque los demás, de verdad, yo veía los resultados y decía, es que ya está todo puesto para que Necaxa se siga yendo y siga despegándose del grupito tan cerrado que está ahí de entre del 2 al ¿qué será? Al 6, algo así. Pero bueno, este tipo de partidos que, y decíamos las cosas que luego le pasan a Necaxa y que son estos partidos los que luego se le complican. O sea, es el único punto que ha sacado Juárez de visita y viene y lo saca con Necaxa, ¿no? Así es, ya saben cómo nos lo gastamos. Es que Necaxa lo volvió a hacer, ¿no? Uh-huh. Lo hizo la semana pasada, fue y ganó, bueno, hace dos semanas, fue y gana Monterrey y la semana pasada pierde lo que había ganado fuera, lo pierde en casa con León. Sí. Va y gana en Querétaro. Y viene y pierde lo que ganó fuera, lo pierde en casa con Juárez, ¿no? Entonces, creo que sí, no es mucho de sorprender. Sí, de hecho. Necaxa. Sí, adelante. No, te iba a decir, de hecho, te lo esperabas algo así, y sobre todo viendo los resultados, yo dije, no, pues es jornada, los patos le tiran a las escopetas. Sí. Sí, o sea, mira, la liga es irregular, ¿no? Todos lo sabemos, en cierta manera. No sé si irregular o competitiva, no lo sé. Creo que es más irregular que competitiva. Pero, por ejemplo, León viene, nos mete 4, después va y empata con Atlas y luego pierde con Puebla. Hazme el jodido favor, ¿no? Sí, y también, bueno, abonando a lo que decía, creo que Baldo está siendo un poco injusto con Iván Vázquez. Aquí la gente lo recuerda bien. En el estadio incluso le aplaudieron, le lo ovacionaron, aunque durante el partido sí medio le metieron calor. La porra fue la que al final de cuentas le reconoce y le grita a Iván. Al que ya también le están impresionando es a Kevin Mercado, ¿eh? O sea, tocaba, cuando entró, recibió, le dieron como chance de 2-3 jugadas y ya la cuarta ya recibió el balón y el abucheo de la gente, ¿eh? Entonces, ya es, o sea, también para los que dicen que de repente nos falta exigir un poco, creo que ahí ya se están presionando a Kevin, a ver ahora cómo lo maneja y bueno, por ahí nada más pasarles el dato, y al que sí nadie se acordó que también jugaba con Necaxa o llegó a jugar con Necaxa fue a la Cerda. ¿Fue a quién? Jonathan Lacerda, que jugó en la apertura 2012, sí. Me parece, cuando estaba Jaime Ordiales. En ascenso, sí. A ver, en resumen, el resultado, ¿ustedes lo atribuyen a falta de capacidad de Necaxa para abrir a Juárez o a falta de actitud? Yo creo que es también el entre cansancio, la falta de... O sea, un cansancio psicológico también. O sea, como que la frustración y la presión quizás de estar allá arriba medio les nubló el panorama y el rival tampoco ayudó. Vale. No sé incluso si fue un poco de confianza. No creo que hayan completamente menospreciado al rival. O al menos Memo Vázquez. De hecho, creo que tal vez lo respetó demasiado. Pero después de ahí, para mí, no sé si llamarlo actitud. Creo que mientras más se golpeaban y más veían marrullerías, Necaxa decidió mejor jugarle a ese estilo. Porque también hubo muchos golpes y creo que se olvidaron del fútbol que traían, y realmente el partido decayó en una melee, básicamente. Creo que sí lo puedes atribuir un poquito falta de capacidad en ese momento, como dices, se hace por cansancio, se hace por la calentura contra el rival, porque sí están muy calientes varios, pero no es el fútbol que venía desarrollando el Necaxa y es algo sobre lo que se tiene que trabajar ahí. Y sobre todo para mí el gran problema es los revulsivos. Ok, entonces fuera Memo y ya. Lo estabas esperando. Ok, entonces la combinación de resultados decía hace rato, León pierde con Puebla, por ahí Querétaro, no sé si empata o pierde también. Querétaro perdió. Perdió. América, pese a que gana, pues su diferencia de goles es inferior a la de Necaxa. Y Santos pierde con los Pumas de Mordoqueras. Algo que era lo que decías, Murdoch, ¿no? Si Necaxa hubiera ganado, hubiera estado empatado en puntos. Y pues la diferencia de goles habría definido al líder. Muy posiblemente Santos se hubiera mantenido como líder, pero Necaxa tendría la misma cantidad de puntos y estaría un poquito arriba, un par de puntos arriba de América, no sé, 3-4 puntos arriba de León y Querétaro, si no me equivoco. Entonces, sí, es que también lo de, en resumen, lo de Puebla partido, con León. Sí. Uh-huh. O sea, fue un partido horrible y no me perdí de nada, por lo que me dicen. No. Sí, okay. De hecho, a Querétaro le ganó Atlas, ahora que lo estás mencionando. Porque de los rivales que nos quedaban, que dijimos que nos quedaban fáciles, ahora queda que Pachuca está en quinto lugar. Atlas se había metido octavo, pero ahorita le había ganado Pumas. Y creo que hasta Morelia llegó a tocar zona de liguilla en un momento en esta semana. O sea, ahora resulta que se nos complicó un poquito el panorama. Ok. Pues, bueno, pero Pumas lo sacó de zona de liguilla, ¿no? Pero es que se pone también serio, te digo, es la parte del cierre del torneo y ya todos los equipos van a estar tratando de encontrar algo, ¿no? De salvar el papel de este torneo metiéndose entre los ocho. Y pues por ahí están Tigres que despierta con lo del el clásico, ¿no? El Pumas, sí. Que pues también ganándole al superlíder, pues también lleva ánimo ahí. Y luego el Atlas, que pues también ahí va como que empezó bien el torneo, después se cayó y ahora está tratando de recuperar posiciones, pero bueno, o sea, el cierre de torneos es cuando se pone un poco más interesante y pues no hay que demeritar tampoco el calendario que le resta a Necaxa, digo, ya lo hablaremos, pero sobre todo porque de los partidos que le quedan de local, creo que es Pachuca y América, cuando Necaxa ha batallado un poco de local, el que tengas bueno, recibas estos dos equipos, pues se te puede por ahí indigestar un poco y a ver cómo se pone el panorama, ¿no? También, porque además le falta descansar. Sí, jornada 16 creo que es la que descansamos, ¿no? Entonces tiene que asegurar eso. En la siguiente doble que hay, ¿no? Lo más pronto posible. Sí. Ahora, decían del Atlas, que el Atlas le gana a Querétaro y antes de eso empata con León. Ahora, Atlas tiene una ventaja sobre el resto de los equipos. O sea, Atlas, Necaxa le deja blandito a todo mundo. Entonces, pues aprovecha, ¿no? Uh-huh. No todos los equipos son afortunados de que Necaxa ya les deje mermado al rival. Pero bueno, Atlas no nos importa en este programa. Pueden seguir contando años y tampoco nos importa, ¿no? ¿Hay algo que agregar respecto...? Pues no solo al duelo de Juárez, sino en general a la semana de Necaxa. Pues no, yo creo que no. Digo, ya este partido para el olvido, como dice, bien dice Baldo, y ojalá que se haya aprendido la lección y que tienes que ser un poco más capaz para este tipo de situaciones. Sí, así es. Si llegas a liguilla, nadie se va a acordar del partido. Si no llegamos, todos nos vamos a acordar. Ah, bueno, creo que tendría que pasar una catástrofe para que no lleguemos, ¿no? Esperemos que no. Yo tendrías que dejar de sumar muchos puntos, creo. Digo, jamás nos ha pasado. Ah, no, perme. Ese era un técnico ahí que recientemente fue al Victoria. Ah, ok. Oh, pues. Y dos veces seguidas, por cierto. Pero bueno, ese técnico tampoco nos importa. Entonces, ¿les parece bien si vamos a lo que sigue, digamos, a lo que vendrá? Nomás deja hacer un break y retomamos. No, no quiero. Sí, por favor. ¿No? Bueno. Estamos de regreso en NPR después de... Sí, es que fue. ¿Qué demonio? Caray. A ver, otra vez. Sorry. Bueno, decía que estamos de regreso en NPR. Ay, nanita. ¿Se quedó algo pendiente del partido de Juárez, Mordoc? Sí, sí, porque a lo mejor nosotros bueno ya no que... teníamos. Sí, no. Lo bueno es que me acordé. Entonces. Ok, no. Bueno, Mordoc, tienes comentarios ahí en el sitio, ¿no? En www.pasionrojiblanca.com.mx. Sí, sí, la banda pasó a dejar su frustración en los comentarios y bueno, hay que darle su lugar. Dice Adrace, yo soy de los que apoya a Memo Vázquez y que ojalá tenga un proyecto largo con Necaxa. Solo nunca he entendido su necedad y su afán por tener a fuerza a Fernando Mesa dentro del cuadro de titular. Ya lo hizo la temporada pasada cuando lo improvisó de la posición de lateral derecho, incluso teniendo a Yabekeles, que con sus carencias y todo era su posición natural. Y creo que mejor que Fernando Mesa, que era mejor que Fernando Mesa ahí. Contra León también sentó a Noya para ponerlo a él y ya vimos lo que pasó. Hace línea defensiva de 5 con Fernando Mesa disfrazado de contención y donde se ve perdido ni siquiera toca el balón. Contra Monterrey lo entendí y contra Querétaro por jugar de visitantes y por ser cuidadoso, pero ayer contra Juárez y en tu casa salir con línea de 5, los partidos que se vieron mejor de Necaxa eran su clásico 4-4-2, ¿por qué cambiar? Porque es obligación incluir a Mesa y sentar a Salas. Ya se vio que Salas funciona de titular, no de cambio. Creo que sentarlo ha influido en su rendimiento. No sé lo que pase en los entrenamientos, ni mucho menos soy de T, solo es mi opinión. Ayer era buena oportunidad para despegarse de León y América, ni modo, pero va bien el equipo. Bueno, pues creo que está como de acuerdo con lo que mencionamos aquí, ¿no? El señor Adrace. Sí. Pues no sé si necedad, ¿verdad? Pero pues es el planteamiento que está poniendo ahí Memo. Kelite Poblano dice, totalmente de acuerdo contigo, no era partido para jugar con línea de 5. Memo está haciendo excelente papel, pero creo sí se equivocó. Son dos partidos que se dejan ir puntos ante dos equipos mediocres como Toluca y Juárez. Vamos a calificar, lo ideal es que sea dentro de los primeros 4. Mira, ya está sacando también el de Toluca. Ya poner en ese plan, ¿ustedes están de acuerdo? El poner ahí en el mismo lugar a Toluca y Juárez. Futbolísticamente no, realmente Juárez trae otra pelea aparte. Juárez no le importa ahorita la liguilla y Toluca está tratando de levantarse de un bajón futbolístico. Yo los pongo muy distintos a los rivales, inclusive en cómo jugaron. Que el resultado no esperábamos otra cosa, sí, pero yo los pongo muy distintos ahí a los rivales. Incluso de cómo jugaron, Arturo Reyes nos decía, ¿no?, que le daba mucho mérito al trabajo que había hecho mi Ricardo Antonio en preparar el partido, ¿no? Uh-huh. O sea, lo de Toluca no fue casualidad, no fue que Toluca se nos viniera a encerrar y que Necaxa no pudiera abrirlo, ¿no? O sea, sí. Toluca me parece que ese día, aunque no nos guste que nos haya robado puntos y se hayan dejado, sientamos que se hayan dejado ir, me parece que Toluca trabajó ese partido. Sí. Por lo que me dicen de Juárez, pues me parece que solo fue a romper el partido y uh-huh. a encerrarse, que no le metieran gol, ¿no? Así es. Harry S. Stamper dice, Juárez y su director de arte van a ser nominados al mejor melodrama del año. Qué asquerosa manera de ganarse un punto el tal caballero. Mandar a tirarse en cada roce o contacto a sus jugadores es una conducta de vómito. Estuvo tan tijereteado el partido que nuestros rayos nunca encontraron el ritmo. Cayeron en la trampa de los bravos. Parecían bailarinas novatas que en cada acción se caían. Mercado del Nabo otra vez y el tucumano desperdician su salario teniéndolo en la banca. Maxi debe ser titular. Mal resultado, pero parece que no se mueven del segundo lugar. Perdieron Santos y León. Visita difícil a Morelia. Fuerza Rayos. Bueno, pues un poco enojado, ¿no, señor Stamper? Tantito. Rayo SDG dice, mal resultado por perder puntos de local, pero de los 4 equipos que estaban hasta arriba de la tabla, la jornada pasada, Necaxa fue el único que no perdió y se mantiene en segundo a 3 puntos del líder. Deben practicar más los contragolpes. No es posible que con 5 delanteros contra 3 defensas ni siquiera se tire a portería. Y a todos los aficionados nos desesperó que los bravos de Juárez solo fueran a tirarse al césped del Victoria al menor pretexto, pero los jugadores deben mantenerse concentrados ante las marrullerías del rival. También en eso se debe mejorar. Bueno, pues creo que lo leímos. Lo así, de Juárez, ¿no? Quizá podríamos entenderlo, irse a tirar al césped del Victoria porque pues evidentemente está más bonito que el césped del Olímpico Benito Juárez, ¿no? Seguramente sí. Pacífico. Oye, lo que decías es que de Harry Stamper, que estaba algo enojado, ya lo hubiera dicho don Alex Rodríguez, pero es su culpa por irle al Necaxa, ¿no? Es Exactamente, bueno. Y ya hay otro, pero es anónimo. Dejen su nombre, por favor, gente, porque es así, para saber a quién le decimos. Bueno, pues ya, ¿o quieren agregar algo allá de Twitter o algo, no? No hay nada, compadre. Bueno. La gente no nos pela. Así que, ¿les parece si cambiamos de tema? Sí, poquito. Venga. Ok, hora de las miserias. Ah, momento, también hubo miserias el sábado. Bueno, ok. Esta semana hubo doble actividad también para las Centellas. No fue jornada doble ni mucho menos, son sencillamente las amorfidades del calendario de la Liga MX Femenil. Las amorfidades. El pasado lunes las Centellas. Sí, la verdad. Ya previaron una nueva palabra hoy. Amorfo. perdón. El pasado lunes visitaron la cancha del BBVA Bancomer, allá en la Sultana del Norte, en Guadalupe, Nuevo León. Uh-huh. Creo que todos lo esperábamos, quizás hasta fue un poco barato. No vi el partido, no sé si ustedes lo vieron, ya me contarán. Monterrey gana 4-0. Creo yo que es un resultado normal, no sé qué piensen ustedes. Pues más o menos, porque normal hubiera sido unos 9, 8, pero okay. Bueno, de entrada, pues no, creo que de Monterrey pocas veces nos podemos llevar muchos goles. Eso es como que lo que ha pasado en la historia reciente de esto. Pero pues sí, lo normal era que nos sacaran puntos y que pues ojalá tengamos salud, ¿no? Ok, Baldo. No vi el partido, pero a los resultados que generalmente ha sacado Monterrey contra todos, creo que nos fue barato. Entonces, al menos está eso. Pues líder contra sotanero y solo 4 goles de diferencia en Liga MX Femenil, que vemos, a veces vemos resultados así de 6, 7, 8 goles, pues creo que salió bien, ¿no? Sí, es casi una victoria. Como que salieron con flojera las regias. Sí. Ok. Eso fue la actividad de la jornada 12 de Liga MX Femenil, repito, el pasado lunes. Y después el viernes, ya jornada 13, el viernes fue 27, si no me equivoco. Necaxa, las Centellas regresaron al Estadio Victoria, viernes 4 de la tarde, su horario habitual, para jugar contra, las gallinas de Querétaro, las gallinas blancas de Querétaro. Y no lo digo de manera despectiva, pero bueno, hay hombre y mujer, hay gallo y gallina, y pues ellas no pueden ser las gallos o las gallas, porque no existe una galla. Las gallinas, ¿no? Entonces, reciben al Querétaro, vamos a dejarlo así para que nadie se ofenda. El resultado es desfavorable también, pese a que Querétaro no es de la parte alta de la tabla en Liga MX Femenil. El equipo visitante se llevó el triunfo por 1-0. ¿Fuiste a este muerto o no? No, no pude, otra vez. Como que será eso que no he podido ir a ver a las Centellas, pero... ¿De qué estás hablando? Si cuando ibas también perdían. Amigo, ¿será eso que...? ¿Llevarás un año no ir? El único punto que han sacado en el Victoria es el día que fui yo, compadre. De hecho, sí, cierto. Es cierto. Pero bueno, pues nada extraño. Digo, Querétaro está en el lugar 11 actualmente con 17 puntos. Pues es que hasta ahí se ve como si fuera uno contra el último, ¿no? O sea, Necaxa es el último de todos, pues... contra el que les pongan es tan desfavorable, ¿no? Tristemente no existe la tabla porcentual y el descenso en la Liga Femenil y nos ahorrábamos estas miserias, ¿no? Que hubiera sido hace 2 años. Sí, bueno, sí, nos estaríamos ahorrando todo esto, fíjate. Sí. Baldo, ¿tú viste algo del partido? No, tristemente, con ese horario, pues no, uno todavía anda trabajando, pero... pues es que qué más agregar, si no se le pone seriedad ahí, se oye mucho acerca de las chavas, lo que están trabajando, pero pues mentalmente siempre tienden a quebrarse. Creo que ya están trabajando inclusive con un psicólogo, si mal no me equivoco, lo que había dicho la directora técnica, pero pues hay algo que se tiene que hacer con ese equipo, porque realmente en este momento ya se está desprestigiando el nombre del escudo. La cuestión es que creo que va mucho por ahí, ¿no? Digo, ningún equipo en ninguna liga, sea profesional, sea amateur, sea liga de la que sea, ni en la liga infantil, ningún equipo juega pensando a perder y perder. Nadie, cuando juegas ajedrez, damas chinas, cuando juegas para casé, no quieres perder, así, ¿no? Es. Y digo, en fútbol profesional, mucho menos. Entonces, más allá de las capacidades que tengan las jugadoras y de que se hable de que es un equipo formativo, me parece que lo que dices, Valdo, es muy cierto. Ya va esto también mucho por lo mental, me parece. Desconozco si aquello que mencionó Fabi Vargas, que a lo que hacía referencia de que están trabajando con un psicólogo, sea cierto, pero si sí lo es, pues esperemos que les ayude en lo poco que queda de torneo y pensando en futuros torneos. Y si no es cierto, pues ojalá el equipo estuviera pensando seriamente en llevarlo a cabo. Y pues ya, creo que no hay mucho más que decir de Centellas. Nada más mencionar que esas amorfidades de las que hablaba del calendario de Liga MX Femenil hacen que esta semana, no, esta semana y el fin de semana que viene, no haya actividad. El próximo partido de las Centellas se juega hasta el día 14 de octubre. Lo uso como un partido ganable. Las Centellas visitarán el Volcán para enfrentarse a Tigres. Entonces creo que ahí sí puede ser el primer triunfo de la temporada. Ahí nada más. Que Tigres no han dado como otras ocasiones, pero pues es tercero. Y pues su diferencia de goles es de 14, ¿no? Tigres no han dado como en otras ocasiones, pero Centellas sí. Sí, exactamente. Muy bien, gracias, Valdo. Eres cruel, compadre. Bueno, pues ya, okay, ¿para qué nos...? Lunes 14 de octubre, un par de semanas. ¿Qué pasó? Sí, que ¿para qué nos alteramos? Sí, ya sabemos, ¿no? O sea, pues, sí, ya saben cómo pues soy. Sí. Pues sí. Bueno, ¿con qué seguimos, Taker? Pues, si te parece, bueno, si les parece, vamos a ¿Morelia? Lo que, en realidad, lo que nos importa, digo, tenemos que ser honestos, el primer equipo, la próxima jornada, visitará la cancha del Estadio Morelos, el partido será el viernes, que es viernes 4, a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche, transmisión, me imagino que irá por TV Azteca, en el viernes botanero. Necaxa visita a Morelia, la cancha del Estadio Morelos. ¿Qué esperamos? ¿Va a ser un partido difícil o se puede ganar también de visita? ¿Se puede ligar a otro triunfo de visita? A ver, Valdo. Mira, cualquiera que me conoce y ha hablado conmigo del Necaxa por más de 2 horas sabe que yo le tengo una fobia al Morelia. Desde los años de los 90 en los que siempre que iba el Necaxa mero arriba venía el fantasma Figueroa a clavarnos dos. Morelia para mí es la bestia negra del Necaxa. En teoría el partido parece muy ganable. Con todo y que Morelia creo que ahorita está a mitad de tabla. Pero no sé, hay algo en esa cancha que siempre a mí me pone nervioso. Quisiera pensar que Memo va a regresar a lo mejor a la línea de 4, buscando tal vez inclusive recuperar un poco el nivel de Maxi Salas. Espero que ojalá la defensa la juegue con Rodrigo Noya, aunque quién sabe si el amor a Fernando Mesa le gane, pero habrá que ver. Es un partido que debe de ganar el Necaxa para seguir en la senda del triunfo, más sin embargo, como te digo, con Morelia siempre me lo espero todo, y si no, pregúntale a Nacho Ambriz a ver cómo le fue. Era justo lo que te iba a decir, nos hablas tú de épocas del fantasma Figueroa, y luego viene aquí el Nachito de Mordoqueras a agregarte esos miedos, ¿no? Sí, no me ha ayudado para nada, todavía con Leaño, creo que te acuerdas el último partido, que íbamos ganando y nos lo voltean en 2 minutos, algo así. Sí me espera todo el Morelia. Ok. Murdoch, ¿tú qué esperas de esta visita a tierras michoacanas? Pues yo discrepo, yo creo que tiene motivos suficientes para volver a utilizar su planteamiento con Fernando Mesa ahí en la cancha, porque además es como que lo más sólido que tiene en cuanto a la defensa, el ponerlos a los tres, ¿no? Ventura, Noya y Mesa, insisto en que Mesa un poco más aventado para el frente, con más salida, para permitirle a Pipe y a Baeza lanzarse un poco más al frente, ¿no? Con más calma, y bueno, la velocidad por las bandas de los laterales, ¿no? Los carrileros, que también eso le puede dar este peligrosidad. No sé, es como una, en el papel es una visita menos complicada que las dos anteriores o tres. Ahora hay que ver cómo lo resuelve, ¿no? Porque pues, tiene que tener también mucha paciencia. Sosa es un portero que tiene nivel, que ya tiene un buen rato manteniéndose ahí y que siempre se nos complica, ¿no? Ojalá que pueda Necaxa tener contundencia, ¿no? Para que no se empiece a desesperar y ahí y depender de lo que venga de la banca para arreglar el partido. Seguramente Maxi va a ser nuevamente revulsivo. Yo creo que está bien también porque eso te permite hacer un manejo de partido en cuanto a lo estratégico distinto. O sea, te permite primero desgastar a los defensas rivales y ya después con Maxi intentar un poco más, ¿no? De juego rudo, de arrastre, de balón y de disparo de media distancia. Ojalá también se empiecen a acomodar en eso, en cuanto hacen los cambios y la incorporación de Maxi, cómo se acomodan en la cancha. Porque lo vimos ahora en el partido contra Juárez, por ahí incluso en una jugada chocan dos de Necaxa, ¿no? En tres cuartos de cancha cuando se va armando apenas la jugada y ya se estaba perdiendo pues la posibilidad porque no se saben mover ahí en los espacios. Entonces, ojalá estudien mejor también esa parte y ver quiénes son los que están en la cancha y cómo mantienen el nivel. Por ahí también Juanito Delgado de repente se me pierde en los segundos tiempos. Y bueno, también ojalá que el caso de Angulo, Jesús Angulo, también siga manteniendo nivel porque le ha dado ese toque de picardía que nos faltó contra Juárez. Ahora creo que tiene, insisto, con la necesidad de Morelia de ir a sumar, de ir a buscar el partido, por ahí nos pueden dejar espacios interesantes y no tiene una defensa tan sólida como, digo, salvo lo de Achillier, creo que sí es el, ¿no? El que está ahí con, sí, Gabriel Achillier, creo que se puede ahí vulnerar la defensa de Monarcas. Cuenta que dijiste a Chilier, es de esos tipos que ves y no quieres tener broncas con él, ¿no? Zacatón. Pero sí. No, bueno, no es que sea zacatón. El valiente. No soy idiota, compadre. No, nada más es que no soy idiota, perdónenme. Ajá. No me digan que ustedes van y se le hacen de jamón. No. Oh, adelante, pásale, señor, como usted guste. Le viento la cartera, ¿no? No me hagas nada, por favor. Sí. Pues creo que ya dijeron todo, ya se están especulando cómo se va a parar Necaxa, eso me agrada. Yo nada más espero que veamos al Necaxa que hemos visto en propositivo, ¿no? Que hemos visto ya en varios partidos del torneo. Un Necaxa que incluso jugando de visitante nos ha regalado buenos partidos. Espero que veamos ese Necaxa. Morelia, si bien puede ser peligroso, sobre todo por la localía y porque pese a que en su última participación, bueno, esta jornada descansó, a media semana pierde con Xolos, pero antes de eso no tenía malos resultados Morelia, ¿no? Un equipo calladito que estaba ahí en zona de liguilla. Entonces, yo espero, creo que Necaxa puede sumar, creo que va a sumar, no sé si uno o tres, pero no creo que Morelia nos gane en esta ocasión. Y pues yo nada más, aparte de esperar que Necaxa juegue bien, espero que Maxi ya aparezca, porque tiene varios partidos perdido. No sé qué tanto es pudiera ser una baja de juego de él y qué tanto que ya le han puesto otros equipos, ya le han preparado mejor su partido para frenarlo. También el hecho de que en algunos partidos ha venido de revulsivo, pero espero ya ver que Maxi sea el que habíamos visto jornadas atrás. Sí, una de esas buscar el planteamiento como con Chivas, ¿no? Pero no lo sé. Todo puede pasar y ojalá. También no sé si esto del, o sea, le ha faltado como continuidad. Que lo que dices, ya los defensas lo tenían bien medido, sabían cómo meterle doble presión y después por eso pues baja el rendimiento y Memo lo esconde un poco viniendo desde banca, ¿no? A ver cómo hace el planteamiento. Yo creo que también para él sería bueno reencontrarse con el gol, porque si se empieza como a... De por sí es un jugador temperamental, ya de repente lo veía yo desesperado con ahora el partido contra Juárez, pero bueno, también, ¿quién estaba así de desesperado? Yo. Porque no lo viste, compadre, pero sí. Como lechuga. El último antecedente con Morelia es en el Estadio Victoria, en enero de este año, el día 26 de enero, Necaxa recibió a Monarcas, empate sin goles en el Victoria, y yo la verdad no me acuerdo de ese partido. ¿Tú te acuerdas? No. Supongo que tú estuviste, Mordo, ¿te acuerdas de ese juego? Supongo, pero así igual también, quién sabe. No. Valdo, ¿te acuerdas de ese partido? Lo único que me acuerdo fue un paradón de Hugo González como al minuto 90 o 88-90, pero que va y le saca el balón de los pies al atacante del Morelia, no me acuerdo quién era, pero realmente fue uno de esos partidos que no había nada. Uno que los diseca para poder hacer los videos, te puedo decir que fue lo único que saqué de ese partido. Ok, pero entonces fue una tajada clave, porque si no hubiéramos perdido, ¿no? Sí, fue de cuando se aventó como 3 partidos seguidos haciendo las atajadas al 90, ¿te acuerdas? Que fue Pumas, Lobos y Lobo Morelia, si mal no me equivoco. Fue en esa rachita, pero... Sí, que Pumas también fue empezando jornada 1, jornada 2 fue en el Victoria, ¿no? Así es, sí, luego con Lobos se también gana partido. En uno que la para y le cae en fuera de lugar a Lobos, y luego fue la del Morelia, pero es lo único que me acuerdo de ese partido realmente. Ok, y el último antecedente en Morelia es hace poco más de un año, el 10 de agosto de 2018, Morelia le gana 2-1 a nuestro equipo, el Necaxa de Marcelo Michel, que por ahí en ese momento todavía daba momentos de buen fútbol. Recuerdo que en ese partido yo destacaba el gol de Necaxa, toca a todo mundo de primera, toca a todo mundo a la fácil, y bueno, tristemente se pierde ese partido. Ese día anotó Brian Fernández por Necaxa y anotaron Diego Valdés y el ya mencionado Gabriel Achillier por parte de Monarcas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ese partido, recuerdo dónde lo vi, pero no me acuerdo cómo estuvo el juego, pero más o menos. Saludos allá. De hecho, fue la primera, si no mal recuerdo, fue la primera derrota del año, ¿no? No, porque ya habíamos perdido con Pumas. Por eso fue... No me acuerdo. Sí, fue... Empezamos el América, luego fue el 5-3 con Pumas. Ah, cierto, cierto, sí. Luego le ganaron al Lobos, creo... 1-0, y ese fue el cuarto, ya fue la segunda derrota y el inicio de clive. Por eso decía que fue después de haber perdido con Pumas. Ok, caras conocidas en Morelia, hablando de jugadores, sin importar su pasado, decías tú, mencionabas a Sebastián Sosa, Murdoch, que pues lo único para lo que no le alcanzó en la vida fue para unas cejas. Pero ahí en defensa están el Chispa Velarde, fíjate, todavía no sé si decir que todavía juega o que roba en Morelia. No, sí. Sebastián Vegas, Manuel Oeschbor, me parece, Gabriel Achillier, de los destacados. El Quick Mendoza ahora roba en Morelia. Ese fue el gran fichaje para Morelia de este. Me acuerdo, incluso lo anunciaron en redes de una manera muy peculiar. Con un videíto con el ya sabes, la mascota, el monarca este, echándose un cerealito. Ok. Dios los bendiga. Sí. Oh, bueno. Qué bueno que me perdí esa presentación. No sé si ustedes quieran destacar a alguien más del plantel de Morelia. No, pues el que es lo suficientemente hombre para haber vestido la del Necaxa, ¿no? Ni tanto, porque fue el primero que se bajó del barco. Claro que no, se merecía la oportunidad. No, yo no estoy diciendo que no lo mereciera, pero... Fue, yo ya me voy, acá los veo. Pero hasta video hizo y se despidió de besito de todos. No, y la gente lo recuerda bien, ¿eh? O sea, me lo respeto. Sí, pero no digo que no, compadre. ¿De quién hablamos, Fue el primero que se bajó del barco. Tú dilo. Estoy tratando de hacer memoria, compadre. ¡Híjole, Osvaldo! No, bueno. Después de aquella final con de ascenso que se pierde con Mineros, ¿no? ¿Qué con Mineros? Con Dorados. Dorados. Hubo un jugador que saltó de ahí a Pachuca, dijo, yo ya me voy, quiero ver en primera división. El buen Shaggy. Está en Morelia. Sí, está en Morelia. Y es titular. ¿A poco sí? Bien, bien, a veces. Yo solo... A veces. Era bien por con nosotros jugó casi todos los partidos bien. Es más, hasta la final es el único. Con nosotros, hasta esa final que hice era el único que me acuerdo que andaba diciendo que realmente me había gustado como el viejo. Todo lo demás... Además es el llorar, acordarme de esa, güey. fue destacado, o sea, tuvo una participación destacada. Por eso no pongo en duda lo que decías tú, Murdoch, de que lo merecía, sí, lo merecía. Sí, sí, se merecía primero. Fue de los jugadores más destacados de Necaxa en, pues, todo el tiempo que estuvo él en el plantel en el ascenso, ¿no? Por ahí yo vi nada más un partido de Morelia, entró, no me acuerdo ni contra quién, entró de cambio, y se estaban burlando ahí el doctor García y Martinoli, ya sabes cómo son. Decían que un tipo con un peinado así no se podía ver, aunque jugara muy bien, nunca se podía ver bien. Y sí, coincido. Envidia el doctor que todavía tiene pelo. Oye, y de los peligrosos, Rodrigo Millar y Gastón Lezcano, ¿no? Pues sí, más o menos, ¿no? Ya de delantera traen a este venezolano Fernando Aristigueta, que sabe poquito. Ah, ese, ahorita me acuerdo, vimos este torneo también un partido de Morelia ahí en tu casa, ¿no, Mordoc? Contra el América. Cierto. Y ahí yo conocí a este Aristeguieta. Sí. No sé. Pero, si ya le dirán el Archi o todavía no. ¿Le dicen el Archi? No sé, pero pues pinta. Y oye, si no lo estás bautizando. ¿Y conocen a Pablo Guede? Yo no sabía de su existencia. De nombre nada más. Dirigía en Chile, ¿no? Creo. No sabe. No hagas que me exhiba, compadre. No, pues es que yo no... yo por eso te estoy diciendo que yo no lo conocía. Dirigió a Colo Colo, algo así. ¿Entonces va a saludar a Claudio Baeza de beso cuando lo vea? No sé, a lo mejor lo estoy confundiendo, compadre. Bueno. Y pues ya, Morelia así como un poquito. Muy, muy tibio. En cuanto a su plantel, al menos. Así es. Y en sus números también, porque estoy viendo los 11 juegos jugados, 5 ganados, 5 perdidos, un empate. O sea, bueno, pero fíjate, los 5 ganados son de los últimos 6. Apenas ahorita acaba de perder con Cholos y de ahí, bueno, no 5 ganados, pero iba 5 que no había perdido. Y de diferencia de goles, 13 a favor y 12 en contra. Ahí sí no lo llevamos. Entonces está. Digo, le ganó en la 3 a Pachuca a domicilio. Luego en las 6 a Pumas en casa, también en casa a Tiburones, pero a Tiburones solo por 1-0, Ahí te encargo en la 8. Luego en la 9 a Toluca de visita 2-0, que pues quién no le gana a Toluca. Y a las Chivas en la 10. Oye, ¿qué te pasa? Toluca lleva 2 ganados al hilo, compadre. Que quién no le gana a las Chivas también. O sea, por favor. O sea, sus últimas 3 victorias son Toluca, Tiburones, bueno, Tiburones, Toluca y Chivas. O sea que... Aguas con las Chivas que te mandan al pollo, No, y ahí muere. Oye, pero respeta al Toluca de mi Ricardo Antonio, compadre, viene enrachado. ¿Todavía ya. ¿Todavía sigue Ricardo Antonio? Sí, él y Alonso no corrieron a ninguno de los dos. Mira. Oye, mira, ya le piqué aquí a mi memoria, a Google, pues. Pablo Guede dirigió en España, es español, dirigió... Ajá. Es español, pero nació en Buenos Aires, no entiendo, bueno. Ok, no nos importa eso. Dirigió en España al... No, se oye medio feo, pero a El Palo. En 2011, de 2011 a 2013, no sé qué jodido equipo es ese. ¿Qué no de ahí va a Argentina. No, compadre, pues sí. Venía mal y lo levantó. ¿De qué me estás hablando? Ok. Ay, perdón, no lo pude evitar. Después de ahí va a Argentina, dirige a Nueva Chicago, va a Chile a dirigir al Palestino, regresa a Argentina, dirige a San Lorenzo. Palestino. Ajá. No, bueno. Y luego va a Chile, lo que te decía, fíjate, no estaba tan mal. Dirige al Colo Colo en Chile de 2016 a 2018. Y después se fue por una lana a dirigir al Al-Ahli a Arabia Saudita. Ya de Al Ahly viene a Morelia. Entonces no es así. ¿De dónde viene Baeza? ¿El Al Algo? No será por ahí. A ver, en una de esas sí. Pero en Colo Colo sí lo tuvo, ¿no? Sí, pues sí. 2016, 2018 en Colo Colo sí. Me refrescando mi memoria. Al Ahly, sí, de ahí es. Al Ahly en 2019, ahí está Claudio Baeza. Pues ahí está, entonces. O sea que lo tuvo en Colo Colo y lo tuvo en Al Ahly. Fue el que se lo llevó. Se lo llevó. Pues va a haber beso entonces ahí. Muy, muy al pendiente, ¿sí? ¿Eh? Ahí, en Morelia. Bueno. Fíjate, Baeza en Colo Colo nada más se juegan tres equipos. Colo Colo del 2012 al 2018. Es decir, coincidió con Pablo Guede. Toda su etapa, toda la etapa de Pablo Guede. Y en el Al Ahly en 2019, correcto, como decía Bardo, Baldo. Es su papá futbolístico entonces, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ahí está el toque de drama que va a haber en ese partido. Ojalá meta gol, Claudio. Pues que gane Baeza, ¿no? Sí. Por favor. Bueno. Pues ya, ¿algo más? Pues, Morelia, digo. ¿No? Nada. Creo que ya. Bueno, entonces, hagamos un pausita otra vez para guardar y seguimos. Maldita diarrea, ¿no? Perdóname. Las palomitas. Bueno, ok, entonces, después de estos tacos al pastor, que digan, no, perdón, se me cruzaron las conversaciones. Pues ya hablamos de todo, esto fue el episodio... No, Rayo Mayor, no. Rayo Mayor, hay que aprovechar que está aquí. Te digo que estoy un estúpido, se me olvida, perdón. Siempre se me olvida, por ahí mencioné los duelos los primeros duelos de octavos de final, pero la verdad soy medio güey, a Baldo le consta, siempre se me olvida todo. Y aprovechando que está aquí nuestro compadre, aquí Don Rayo Mayor, Baldo, ¿qué nos platicas? O sea, ¿cómo va la cuestión de Rayo Mayor, que está ya en octavos de final? Van ya a la mitad de los octavos de final, van ya cuatro llaves. Vienen dos más esta semana. Para cuando la gente escuche esto, ya sabrá, estará activa todavía la votación de la llave 5. Platícanos, Valdo, ¿cómo va esta onda de los octavos? Vamos muy bien, vamos muy bien. Le he visto muy buena aceptación ahora a esto del Rayo Mayor. Creo que esta ocasión ha sido un poquito más justa la votación de lo que fue el de los goles pasados, porque en ese hubo mucho material que quedó fuera que realmente me esperaba más. En esta ocasión, ahora para esta semana, de hecho tenemos dos buenos duelos. Tenemos uno que a mí me interesa mucho por lo que es leyenda contra figura de las nuevas, por así decirlo, y de hecho ahora que lo estoy pensando hasta queda por el partido, tenemos a Marcelo Barovero contra Nicolás Navarro, la que fue de Barovero contra Morelia, una que le ataja a Ruiz Díaz, una doble, que primero la saca con una mano y luego hace una chica en el aire, contra la atajada de la final del Celaya, contra Richard Zambrano de Nicolás Navarro. Esa sería la votación. Esa va a ser, de hecho, la votación que va a iniciar el día lunes para los patreones. Ya saben, para que le entren. Para los que todavía, para los que no son patreones, apúrense porque no más queda un día. Y el miércoles tenemos, regresa Marcelo Barovero. La tajada contra el Puebla en un partido que vino ganando Necaxa 1-0, todavía de la era de Ponchito Sosa, en donde quiera que Puebla, estés, ¿no? Así es, de hecho, de tres paradones que había hecho Barovero, la que viene haciendo en una media tijera, un tirazo a bocajarro, de esos vuelos que no lo veías muy seguido en Marcelo Barovero. Ya sabes que él siempre ha sido más colocación que espectacularidad, pero un absoluto paradón. Contra de Yosgar Gutiérrez en la final contra Mineros. También un paradón de un cabezazo a bocajarro. Yosgar, de hecho, trae mucho apoyo del público. Barovero también. lo que fue en la fase de grupos. De hecho, solamente los únicos dos que no perdieron, de los que tenían enfrentamientos múltiples, fueron Nicolás Navarro y Barovero. Entonces sí me interesa ver mucho cómo salen estas llaves. Ya afortunadamente estamos a más de la mitad del torneo. Y pues ahorita los invito a todos a seguir checando ahí las atajadas, acordarnos un poquito de la historia, acordarnos que no todo fue Nicolás Navarro. quien este fue el episodio número. No, es que es verdad, ¿no? Sí. Y pasó con el otro, muchos votaban por el nombre del jugador. Sí, de hecho, mira, vamos a ser francos. Hay muchas atajadas de Navarro que realmente, es más, nos acordamos nosotros los necaxistas y la liga siento que lo menosprecia mucho el lugar donde que ocupa Navarro, y es una de las cosas que a mí me gusta acerca de este tipo de cosas, darle un poquito más de difusión, de acordarnos, todo. Entonces, sí me gusta ver ahí una vez más a lo de Navarro y ver las atajadas que hacía en vez de solamente oír de la leyenda. Pero también hubo muchos porteros que realmente hicieron cosas buenas en el Necaxa, y son cosas que no quisiera que nos olvidemos, y sobre todo para lo que es una nueva generación. No hay mucha gente ahora que le va al Necaxa que no tuvo la fortuna de ver al equipo de la década como nosotros. Entonces, comparar lo que son sus figuras con lo que eran las figuras de antes, y para mí es una de las cosas que sí me ha gustado mucho acerca de este Rayo Mayor. Oye, por ejemplo, ese duelo de Barovero contra Josgaard, pues, en fin, está interesante, ¿no? Aparte son los dos, digo, quitando a Hugo Sánchez, a Hugo González, perdón. Te digo que estoy estúpido. Pero quitando a González, pues son los últimos dos porteros de Necaxa, ¿no? Son dos de los últimos tres. Entonces, ahí está la historia reciente de Necaxa. Barovero, en lo personal, oye, en un par de años tiene atajadas para aventar para arriba, ¿no? Ahora, esa de Barovero en específico de Puebla, me tocó verla en vivo. Estaba yo ese día ahí en el estadio. Bendito. Fue un partido que se ganó 1-0 con gol de Puch, que no fue de Puch, fue un autogol, pero el árbitro se lo dio a Edson Puch. ese día pude hablar 5 segundos con Marcelo, le dije que lo amaba, desde luego. Bien hecho. Gracias, compadre. Y bueno, ¿qué te ríes, Murdoch? Nada, ridículo. Bueno, Murdoch, tú sabrás, ese fue el día que corría a Curi. Exactamente, sí. Ok, Baldo, lo de las llaves que... Y ya pasaron las primeras cuatro, ¿te acuerdas quiénes son los cuatro que ya avanzaron? Navarro. Ah, no, pero pasó. Están ya en la siguiente fase. Está el penal de Adolfo Ríos contra las Chivas. Está, así es, Marcelo Barovero en un atajadón que le hace a Julio Furch allá en Santo Laguna. Está obvio la de Nicolás Navarro contra Carlos Hermosillo. Okay. Y está una del Monstruo Álvarez contra el América, que le ganó por 10 votos apenas al penal del Chivo Gallardo contra Coras. Bueno, no sé cómo estuvo esa competencia, pero por favor, solo por 10 votos, bueno. Fíjate que al Chivo Gallardo me di cuenta que la afición todavía le tiene mucho cariño, porque de hecho la del Chivo Gallardo le vino ganando también por muy poquito al Conejo Pérez. Al Conejo Pérez era la única que estuvo a punto de pasar a segunda ronda y le vino ganando el Chivo Gallardo y casi le ganó al Monstruo Álvarez. Entonces, increíblemente, bueno. Ya estaban temblando Barovero y Navarro, ¿no? Ahora resulta que el caballo negro es el Chivo Gallardo. Bueno, mira. Ok. Que aparte, esta que mencionas de Nico contra Cruz Azul, le ganó a Nico contra Cruz Azul también, ¿no? Así es. Esa la puse en sorteo, pero ni a mí se me hubiera ocurrido algo tan maquiavélico, pero sí eran las dos atajadas de la final contra el Cruz Azul, una del partido de ida y una del partido de vuelta. la que fue del casi autogol que hacía Becerril, en la cual Nicolás Navarro arriesga el físico con tal de detenerla, y que yo sigo diciendo que es la misma jugada que hizo el Toluca contra Necaxa ahora en la final de Copa MX, uh-huh. Nada más que la diferencia, okay. La diferencia de tener a Nicolás Navarro y de tener a Alfredo Talavera. Exactamente. Ok, sí, de acuerdo. Y ahí... Ahora, nada más una observación, compadre. Sí. Se dice Don Picas. ¿Okay? No es Becerril, es Don. Oye, pero sí. ¿Cuál de las dos pasó? Porque ya ahí también me perdí. Ah, la de Hermosillo. La que le para el globito Hermosillo, fue la que vino pasando. Se la saca con las uñas, ¿no? Sí. Que de hecho, Don Picas Becerril es quien también ha apoyado mucho a la leyenda de esa tajada. ¿Te acuerdas? No sé si se acuerdan de él. El programa de México Siglo XX que tenía un especial del Necaxa, que mucha gente se acuerda de ese, que es donde sale en Becerril narrando la tajada, y es donde dice, como dices tú, el de Rueda de la Fortuna, ¿no? Sí, sí, sí, el de donde dice, no sé si se dejó las uñas largas. Esa Octavio Becerril tuvo mucho que ver con la leyenda de esa tajada. Ay, pues, qué bonito. Así es, todavía nos quedan. Pues como la hemos andado haciendo, lo que va a ser esta semana, las siguientes dos semanas, para octavos de final, que son, van a ser dos atajadas por semana, y cuartos también lo vamos a hacer dos por semana, y de ahí ya nos vamos semanalmente hasta acabar. Debemos de acabar en la jornada 16, si mal no me equivoco. ¿Cuándo descansa el equipo? De hecho, ahora que lo estoy pensando. No, entonces son lunes y miércoles, hay que recordarlo. Es al menos esta y la próxima semana, que son las de octavos, lunes y miércoles, ¿no, Valdo? Así es, para poder ver las atajadas y para dejar la votación, es a través de las redes de Pasión Regiolanc, donde Gerardo Taker siempre los pone a tiempo, cuenten con ello. Sí, claro. Ya sea en Facebook y en Twitter. Ahí es donde pueden ver los links para los videos. Si les gustan los videos, también les recomiendo checar el resto del canal. Inclusive me pueden encontrar como Valdo Flores en YouTube, donde tengo ahí lo que son videos del Necaxa, de la Liga, lo que gusten, hasta fútbol europeo, ¿no? Lo que se puede, porque la Liga Premier no me ayuda, compadre. Ok. Sí, la Liga Premier desafortunadamente borra todo lo que hay, pero sí trato de tener ahí un buen contenido. Hasta de Julio César Chávez encuentran algo. Órale. Ok. Esa sí no me la sabía. Así es, para cuando gusten, ya saben, me pueden buscar con Valdo Flores en YouTube, con B de Basay. ¿Deberías con B de Basay? Ok. Oye, pero hay gente que escribe Basay con V. Ya valió. Entonces, también Valdo lo escribe con V, compadre, salió peor. Oh, bueno. Entonces vamos a decir que es con B de... B de bueno. B de bueno, sí, porque claro. Sí, hay gente que... Pues, bueno. hay gente, en serio, hay gente que parece que lo hace a propósito, que escribe mal a propósito, porque no te puedes explicar cómo escriben, cómo tienen tantas faltas de ortografía en dos líneas de texto, ¿no? Pero bueno, eso no es tema. Entonces, ya saben, también pueden usar el hashtag del Rayo Mayor para ayudar a darle difusión a esta votación, que lo hemos dicho aquí, es un gran trabajo tuyo, compadre. Digo, yo y la edición de video no somos... No nos llevamos porque sé el trabajo que implica. Entonces, bueno, te agradezco que estés acá con nosotros y que hayas incluido a Pasión Rojiblanca en este proyecto del Rayo Mayor. Vamos a, si les parece, a redes y comentarios de la afición. Así es. En el sitio, ya aquí tenemos los comentarios del episodio número 11, en donde Carlos Arias... pues se soltó y nos dice: estimada hermandad, como cada semana un gusto escucharlos, saludarlos y estar en contacto con ustedes. Espero que su senectud no haga que se les olvide grabar tan maravilloso espacio. Ja, ja, ja. Ah, sí, mucho ja, ja, ja. Ok. O que los amo. no es por presumir, pero mi pronóstico fue acertado. Menos por los que me marcarían. Estoy a dos de desbancar a Murdoramus. Ja, ja, ja. Un partido muy completo, el que vivimos en la corregidora. Hugo González, espectacular, no sé si se quede, pero por el momento solo queda disfrutarlo y seguir deseando que tenga muy buenas actuaciones. La defensa bien, no ya dio un salto de calidad, nos da más seguridad y estabilidad en la línea, que decir de su gol. y qué decir de su gol, partido completo y bien merecido al marcar su primer tanto con la casaca rojiblanca. Sufrí al ver cómo jugaban afuera de lugar, pero muy buena la sincronización. Creo que el racional de jugar con línea de 5 o poner a Mesa en un triple contención es para fortalecer nuestro punto débil, que son las bandas. El medio campo, ni entregado ni corriendo. Angulo está jugando monumental, no se achica, tiene mucho movimiento por el frente, corre, recupera, sacrifica, tira, asiste, marca, todo tiene ese chaval. Arriba muy bien, sigo impresionado por la calidad de remate de mi comandante, un martillazo espectacular e imparable para cualquier guardameta. Que por cierto, no me canso de ver la bonita estampa futbolera que nos regaló. Sí, sufrí demasiado los últimos 10 minutos, el equipo se echó muy atrás, pero al final el extraordinario juego de Noya nos sacó avante. Retomando el tema de la entrada con León y escuchando al buen Murdini, considero que no es buena entrada. Si llegaron cerca de 18.000 y fue 50 y 50, hablas de 9.000 necaxistas cuando el promedio con otros equipos es de 13, 14 de mayoría necaxista. Además, si consideramos los abonados que, si mal no recuerdo, escuché en Necaxa Radio o en este portento de espacio, rondarían los 11, 13.000, entonces es muy mala entrada. ¿Eh? ¿Tanto abonado? No. No creo. No. Entonces es muy mala entrada. Sabemos que comprar la playera original no hace la diferencia en las arcas. Incluso la compra de un boleto o llenando el estadio cada 15 u 8 días tampoco. Lo que creo que sí haría diferencia son los contratos de publicidad al tener mayor exposición de marca, tanto en el estadio como televisiva. El equipo será más llamativo y por ende los patrocinadores se pelearían o pondrían más lana por estampar su logo en la playera o en el estadio. Sin más por el momento, les dejo un cordial saludo y un abrazo electrizante de gol. No olviden que los amo. Posdata, el sábado ganamos 3-0 contra Juárez, marcan el comandante del tanque y mi Messi Angulo. Pues ahí está, olvidándonos de su acertado pronóstico y que quiere desmarcar. Por presumido es lo que le pasa. Murdoramos, ahí está. Todo, ahora sí podemos usar el hashtag de todo es culpa de Carlos Arias. Todo es culpa de Carlos Arias, ¿para qué las andas hablando? De una vez leo el que sigue, porque él también nos volvió a dejar otro, ahora para después ya del partido de Juárez. El contraste. Ajá, dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y escucharlos, ni hablar, se empató. Considero que el funcionamiento se vio trabado por el cancherismo de Juárez, hizo su partido y le salió. Memo hizo lo que pudo con lo que tiene en la banca, lo que me parece impresionante es lo tronco que es Kevin y la desconfianza que trae Maxi. Angulo muchas ganas, pero al momento fue que intercambiaron la banda de banda él y Delgado, se perdió profundidad. Quiroga luchón, pero no alcanzó ni a hablar. Ahora a esperar el próximo encuentro. Sin más por el momento, les dejo un electrizante abrazo de gol y como siempre, no olviden que los amo. Ah, ¿verdad? Ya no dijo nada de eso. Su pronóstico. Oye, y de los de la entrada, no creo que sean 11, 13 mil los abonados. Creo que esos son los que como que de cajón van a ver a Necaxa. Por ahí, por eso, digo, lo del 50-50 con León, pues era así como una aproximada, pero así ya si te pones a ver números cerrados y eso, pues no creo. O sea, yo creo que sí estaban esos 10, 11 de cajón que van a ver a Necaxa. De hecho, ahora contra Juárez, a ver, recuérdame la cifra porque creo que llegó a 10.000. Te hable de más o menos cómo anda, ¿no? O sea, sí, contra Juárez van 10.000. Ponle tú que 9 sean los leales. Y pues alguno que otro perdido y demás. Además hubo promoción, por ahí los abonados podían invitar a una persona con playera blanca o roja o de Necaxa. ¡Ay, no me invitaste! Y pues no. Buena promoción. Pero bueno, así hubo una entrada de 10, que pues es de media para abajo, ¿no? O sea, no regular pues la entrada. Así es esto de la gente en Aguascalientes, por ahí va, o sea, con calma. Y pues también mucha gente se está esperando el equipo de América. Cumple 100 años en Aguas, ya llenamos el estadio, compadre. Pues, ¿qué te digo? El ascenso nos pegó mucho también, o sea, y te digo, hay mucha gente que está esperando el del América. Entonces, también por ahí quieren ahorrarse una lanita. Y aunque pues está también la promoción esta estaba la del tribono, o sea el partido de el boleto de Juárez, América y Pachuca Por un precio, pues, a mí me parecía que estaba bien, ¿eh? O sea, considerando tres partidos, no estaba mal el costo, entonces pues, por ahí podrían aprovechar. Entonces, bueno, ahí el asunto de lo de la entrada. Son así como aproximados, no nos crean tampoco tanto así. Compadre, te tengo el dato exacto de Juárez, el dato oficial. Ajá. Es 10,688. Yo me acuerdo. Pues sí, más o menos. Y pues para lo que fue el espectáculo, pues entiende uno que los que no fueron dijeron, ah, ya ves, por eso no fui. Bueno, Sari, me salté. No. Sergio Maris Michel dice, en el Caxa, ¿cómo señalan? Digo, como señalan, no tiene banca, pero tiene jugadores que buscándole una posición diferente pueden rendir mejor. Por ejemplo, Maxi Salas puede jugar detrás de Quiroga y tiene la facilidad de sacar tiros a gol y es contundente. Vamos Rayos contra Juárez para seguir sumando. Yo creo que ahí en ese caso el problema de Maxi es que es muy zurdo. Entonces tiene que tirarse más a la banda y llegar en diagonal. Porque, o sea, llegando desde las bandas puede que sí, pero así como desde el centro siempre se va a perfilar para un lado y eso no. No sé si le rinda igual a Memo. ¿Algo que decir usted? Y ahora que lo mencionas también, de hecho, lo había pensado ayer en el partido. Hace rato que no saca tiros de larga y es muy bueno tirando, tiene muy buen cañón. O sea, no sé si ahorita trae falta de confianza, pero es un arma que no lo he visto usar últimamente. Y despacios, porque sí es cierto que le han cerrado las marcas. Pues bueno. con su boom, ¿no? De fama. Miguel dice, Hermandad Necaxista, saludando después de ver un inusual partido de Rayos. Si bien Juárez salió a ensuciar el partido, eso se vio muy claro. El Necaxa no supo cómo manejar ese escenario. Se tuvo un juego muy flojo y lo que me deja pensando es que Kevin Mercado no se le ve ni ritmo ni juego y se vio muy claro durante el juego y con el estadio que lo abuchó en varias ocasiones y sabiendo que no trae nada, ¿por qué no se prueba a jóvenes, ya sea Campos o algún otro de la sub-20? Igual y ahí alguien mejor para la posición, al menos que se le vea algo mejor. Juego flojo del Necaxa, juego sucio de barrio, de Juárez, y un árbitro que marcaba todo en favor de Bravos y que era muy permisivo a sus marrullerías. Esperemos que se aprenda de este juego y que se mejore para el próximo juego. Fuerza Rayos. Bueno, saludos a Miguel. Oye, creo que con lo de Kevin ya ni siquiera podemos esperar que llegue algo mejor, ¿no? Con que llegue algo menos peor. Algo, con que llegue algo. Algo. Sí. Sí, con eso. Bueno. Pues ya, es lo que tenemos acá. ¿Hay algo en otros lados? ¿Twitter? En el Twitter sí tenemos. Tenemos Ezequiel Pérez, @ el último Caifán. Dice, terminando de escuchar el podcast NPR de a 10. Nostalgia que a muchos no nos tocó vivir. Y solo Pérez sí es Ezequiel Pérez, por cierto. Saludos bien. Desde donde inicia la patria. Órale. Ahí está, nos aclaró si era el mismo vez. Y tú diciéndome que no, que yo ya estaba inventando, Murdoques. Yo dije, ok. Ah, bueno, se me olvida que no te acuerdas tú. ok. Botepower, @ Botepower, dice, es bien difícil el tema de la afición porque los que más exigen no residen en Aguas. Ya sabemos que ahí no hay, Así que tú digas mucho fan de Hueso Colorado. Que ellos sientan los colores y en el estadio está bien complicado. Pues sí, en parte coincido un poco con el comentario. Me parece que todavía el grueso de la afición necaxista no está en Aguascalientes, ¿no? Mm. Bueno, es que también pues, el... o sea, es lógico por la temporalidad, ¿no? Pues sí, supongo. Uh-huh. Él mismo regresa y agregando el hashtag de PatreonesPR... Pone, mi primer partido vi a Necaxa en el Azteca. Perdón, voy de nuevo. Mi primer partido que vi a Necaxa en el Azteca. No, estúpido. Va de nuevo. Toma tres. Tres, dos. Mi primer partido que vi a Necaxa fue en el Azteca. En la liguilla del verano 98. Semifinal contra Atlas. Nos tocó hasta arriba porque llegamos al medio tiempo junto a la porra de salvajes del Atlas. Quitando el petardo que le cayó a mi hermana, todo bien. No, bueno. Ah, bueno. Ahí casual, ¿no? Él mismo regresa más tarde. ¿Perdón? No, échale. Él mismo regresa y más tarde nos dice, pues ojalá en nuestros Rayos me regalen una victoria contra Gallos, precisamente en este día en el que nacieron todas las flores. ¿Eso cuenta como un autogol? ¿Se acaba de decir que es una flor? Sí. Pues, pues tú déjalo. A lo mejor sí es. Ok. Pues feliz cumpleaños atrasado para Bote Power. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo, compadre y Patreon también, por cierto. Dice, ah, este está buenísimo, Murdoch. Y creo que sí hay algo de cierto. ¿Qué? Alguien puso una foto de Carlos Albert en sus épocas de jugador. Oh. Y él preguntaba, ¿aquí fue donde le firmaron a Murdoch que era su primer jersey? ¿Fue ese día, Murdoch? No. No. ¿No fue ese día? No. Fue antes, entonces. Ok. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, compadre también. Dice, disponiéndome a escuchar el episodio 11 de Podcast NPR de los compadres Gerardo Taker y Murdoch Eras. Saludos también hasta Tabasco a nuestro compadre. Bote Power regresó otra vez, ya después del partido contra Gallos. Y dice, como dijeron los sabios, si no se sufre no es Necaxa. Ese Quiroga pareciera ser el 9 que queríamos y no ya en la defensa en plan grande. No sé si sea simple, no sé si sea por su simple presencia, pero en general la defensa salía bien librada. Gracias, Necaxa, por mi regalo de cumpleaños. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, compadre y patrono también, dice, compadre Gerardo Taker, al fondo de esa foto, la misma foto de Carlos Albert, se observa a Murdoch Eras acercándose a recoger el balón. Tenías tanta razón. Hashtag chiste local, patrones, jajaja. Ay, tan payasos. Ok. No, ¿cuál payaso se respeta, compadre? O sea, y sí es cierto, abrí en Super Zoom la imagen y sí, eres tú recogiendo el balón. Regresa y dice, no manchen, esos cambios temporales en el podcast son más complejos que los de Avengers Endgame. Bueno. Y es todo en el Twitter, es todo con el hashtag, hay que recordar, Podcast NPR. Pues ahí está, para los patrones. Qué bueno que se la pasaron bien, ¿eh? Ahí, cuando gusten. Muy a la orden. Oye, ahora que hablábamos de eso, de los patrones que dices tú que qué chistosos. Yo, ahorita que hablábamos con Valdo de lo del Rayo Mayor, yo pensé que se lo ibas a comentar, lo que me dijiste hace unas semanas, y sin embargo no le dijiste nada. ¿De qué? ¿Eh? La vez que me dijiste que tú recordabas cuando estabas estudiando la carrera, recordabas haber visto en vivo atajadas de Toño Mota y de Jorge Moreros y que Valdo no incluyó ninguna de ellas. Indignado estoy. Y no, aún así, estaba Valdo hablando del Rayo Mayor y no le dijiste. Es que, bueno, yo entiendo que pues, los videos, ¿verdad? Creo que ni existían. Todavía. A lo mejor tú eres el único haber que tiene. Hecho dibujos y armaban el GIF. ¿Qué pasó, Valdo? A lo mejor es el único hombre que tiene videos en existencia de ellos. Créeme que he exacto. Buscado. Y no te los compartió. En 8 milímetros. <Sí. risa> Pinche Murdoch díscolo. Bueno, ya no, lo que sí, ya vámonos. Oh, bueno, pues ya se nos acabó el programa, ¿no? Ya, se acabó. ¿De qué más vamos a hablar el día de hoy? No, ya estuvo. Ya tengo suficiente con lo que acaban de decir. Ok, ya está muy bien. Más, redes, ya saben, las de Pasión Rojiblanca son en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, es arroba Pasión Rojiblanca o diagonal Pasión Rojiblanca, sin la última A, no nos alcanzó, ya saben. A un servidor lo encuentran en, ya saben, el burro por delante, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K en Twitter. A don Murdoch Eras lo encuentran en... arroba Murdoch Eras, en Twitter, en Instagram, y por ahí en Facebook le pueden dar like a Murdoch Eras Cartoons, si son tan amables. Ok, y a Valdo Flores lo encuentran en... me pueden encontrar en Twitter como Megadeth Raven, y en YouTube me pueden buscar como Valdo Flores, como dijimos, con B de bueno, para que vean todos los videos. Ok, ¿qué nos falta, señores? Pues ya, vámonos. Vámonos, ok. Esto fue el episodio número... 12. ¿11? 12. 12. El 12 de NPR, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. No olviden darle clic al anuncio, comentar ya sea en en redes sociales con el hashtag de Podcast NPR o los posts que se ponen de este programa cada semana en el sitio. Agradecimiento desde luego a nuestro compadre Valdo Flores, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy. A Mordoc también por las risas involuntarias que nos regaló. Y bueno, despídanse, señores, vámonos. Bueno, bye. Gracias, Valdo. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Gracias a todos. Nos vemos luego. Bye. Nos escuchamos la próxima semana, el martes. Vámonos. Bye. Bye. Haters.